una konda pacha bose pamene inene zokukonda iwe koma kukamba chazona siniza kupisa umoyo wanga ine una chinja chifukwa iwe kakonda pona futi mwenzo kaniza monga niza kupapatila iwe mwenzo ona monga ine niza kakonda pona futi mwenzo kaniza monga niza kupapatila iwe.